Viernes 16 de noviembre de 2012, comenzamos nuestro boletín informativo. Esto es Berrión Noticias y empezamos yéndonos a Mendialdea, donde han presentado 3.252 firmas en el Departamento de Educación reclamando transporte público escolar. Decenas de personas se concentraron ayer por la mañana frente al Departamento de Educación del Gobierno de Nafarroa para reclamar la restauración del transporte público escolar en el centro de Mendialdea 1 y 2. Tres representantes de la Asociación de Padres y Madres de Mendialdea 2 presentaron en el registro del departamento una instancia dirigida al consejero de Educación José Iribas con las de 3.252 firmas recogidas vía online. La representante de Mendialdea Gurasol Kartea, Saki Ortigosa, recordó que sigue adelante con las protestas y aprovechó para anunciar la celebración de una manifestación el próximo día 25 de noviembre. Escuchamos las declaraciones de Saki Ortigosa en el momento de la entrega de las firmas. El 25, domingo de noviembre, tenemos manifestación en el pueblo de Berriozar, a la que hacemos desde aquí ya mismo un llamamiento a todos los vecinos y vecinas por el transporte de nuestros niños, y tenemos previsto ya en diciembre realizar una encerrona. Está todavía sin concretar, pero bueno, en la escuela de Berriozar la vamos a hacer. Con estas 3.200 firmas, ¿cómo pensáis que qué mensaje va a recibir el consejero de Educación? No sabemos qué es lo que él va a pensar, porque es un poco... Lo que le queremos transmitir es que seguimos aquí peleando por este derecho que moralmente nos corresponde. Queremos que sepa que hay 3.000 personas que se han posicionado a favor de que pongan esta escuela, el transporte público. Y transmitirle un mensaje de que seguimos aquí, que no se nos ha olvidado el tema porque lo vamos sufriendo todos los días. Dejamos atrás los centros Mendialdea 1 y 2 y es que tenemos varias actividades de las que hablaros, actividades, por ejemplo, como las organizadas por el colectivo Herrira. Herrira llama a participar en el campeonato de música organizado en el pueblo. Puede inscribirse en todas aquellas personas que lo deseen en los bares Herría, Caleberri y Quirol Taberna, donde también se jugarán las partidas. El precio de la inscripción es de 10 euros por persona. Herrira también ha organizado un mercadillo solidario para el próximo sábado día 17 desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Plaza Euskal Herria o en la Plaza Euski en caso de que llueva. Seguimos con las citas para los próximos días. Hablamos ya sobre esas jornadas de espina bífida que continuarán mañana sábado. La Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia, con sede en Berriozar, ha organizado varias actividades para celebrar su vigésimo aniversario. El próximo sábado tendrán lugar varias charlas sobre la educación, nutrición y sexualidad, siempre desde el prisma de las personas afectadas por la espina bífida. Las charlas tendrán lugar a partir de las 11 de la mañana en el Culturgune de Berriozar y, por otra parte, dentro de estas jornadas se ofrecerán también una sesión de teatro infantil a cargo del grupo Ilusiona Teatro. La función comenzará a las 6:30 de la tarde en el nuevo auditorio. Y este fin de semana uno de los centros de atención será la Sociedad Zuluala, ya que allí se celebrarán varias actividades culturales. Empezamos con una Bercho Bazkari o comida amenizada con berchos. Los bercholaris Odei Barroso y Aymar Carrica serán los encargados de animar el ambiente en esta comida popular que comenzará a las 2 de la tarde a cargo del colectivo Zorroca. Los tickets para la comida pueden adquirirse ya en los bares Herria y Caleberri, así como en el Euskaltegi Auzalor. Y no nos vamos de la Sociedad Zuluala, que hemos dicho que será escenario de varias actividades. Por ejemplo, una fiesta en torno al rock radical vasco. Así es, la Sociedad Zuluala ha organizado una fiesta para este sábado, con el rock radical vasco como tema central, que comenzará a las 7:30 de la tarde con una charla de Mario y Pachi Goñi, creadores de la discográfica GOR. A las 10:30 de la noche se ofrecerá una cena buffet y, por último, la banda de Spartans ofrecerá un concierto a partir de la medianoche. Ayer tuvimos con nosotros a Nacho Machín, miembro de la Sociedad Zuluala, que nos ofreció todos los detalles de esta cita. En principio, a las 7:30, como tú muy bien dices, hay una conferencia de los hermanos Goñi, Marino y Pachi, que son una gente que ha estado metido en el mundo de la música desde tiempos inmemoriales, Ellos han llevado últimamente lo que es el sello Discos Gor. Después de la conferencia y de, bueno, pues que todo el mundo va a poder también satisfacer su curiosidad haciendo preguntas y demás, lógicamente se supone que la gente habrá hecho hambre y tenemos una cena buffet. Sí, es una especie de versiones yeye de pues grupos, pues bueno, desde La Polla, Delirium Tremens, Nego Gorriak, etcétera, pues temas tocados desde otro punto de vista, que incluso pueden venir un poco pues al hilo de una vez finalizada la cena, pues un poco de, digamos, sobremesa. Bien, todo ello el sábado, y el domingo llega el turno del teatro en euskera en el nuevo auditorio. El grupo Chincheta ofrecerá la obra Bodologuak este domingo dentro de las jornadas de teatro para adultos. Esta obra nos habla de diversas situaciones divertidas contadas a base de monólogos. Ayer tuvimos a Egoitz Lasa, uno de los actores de la compañía, en el magazine Kaixo Berriozar y nos dio todos los detalles de la obra. Le escuchamos. Bueno, ba, hor kontaten ditugu, ba, buruan dozkau una ricada de gente. Desente, bai, izan ere, pixka bat, bakarrizketa formatuan egindako emanaldi bada, hiru lagun gara, Nagore Aranburu, Mikel Pagadizabal eta Nineu, eta guk buruan dauzkagu narrikabekin, ba, galdera batzu plantatzen ditugu, eta, bueno, bakarrizketa moduan aipatzen ditugu gauzak, baina kontua da boda batetik iritsiko garela zuzenean horretara, ba, kasu honetan Berriozarrera, bazkalostean, bodako bazkalostean, eta, bueno, horre pixka bat, va de naero tu itendu, de tapizca naas tu itendu. Y recordamos que la obra comenzará, como todas, a las 7 de la tarde y podréis adquirir las entradas desde una hora antes en taquilla, al precio de 4 euros. Bueno, pues ya que ha empezado la sintonía de nuestro kiosco digital, vamos a ver qué es lo que nos traen los periódicos para hoy. Esos cuatro periódicos que solemos ver, bueno, en el caso de las noticias en castellano suelen ser tres, Gara, Diario de Noticias y Diario de Navarra. Así que, Jaime, cuéntanos qué titulares podemos ver hoy. Bueno, pues ya que nos has dado un orden, seguimos el orden. El periódico Gara nos dice que el PSN se suma finalmente al rechazo de los presupuestos. Por lo tanto, los presupuestos de Navarra para 2013 van a ser rechazados. La Comunidad de Trabajo de los Pirineos recalca que en Iruña la apuesta por el TAP, el tren de alta velocidad. Localizan al montañero que se perdió en Gorramendi y lo han localizado en el otro lado de la frontera. Que no se ve. Diario de Navarra. Diario de Navarra nos dice que el gobierno navarro informa las nuevas tipologías hoy en el Parlamento de las nuevas tipologías de VPO. Salud opera solo 4 días a la semana en San Juan de Dios y el acusado del crimen de Berrioplano reconoce los hechos. Y por último, Diario de Noticias. Barcina encaja otro varapalo y asume que la oposición tumbará sus presupuestos. Lizarbe niega que el PSN esté estudiando llegar a pactos con la izquierda abertzale y constituido el Grupo Técnico de Trabajo sobre Financiación Local de Navarra. Bien, comenzamos ahora nuestro bloque de deportes y hablamos del Campeonato Navarro de Sokatira, que continuará en La Tasa. Así es, el próximo domingo, día 18, a las 6 de la tarde, se celebrará esta jornada de Campeonato Navarro de Sokatira sobre goma en La Tasa. Será la primera oportunidad que tengamos de ver a los equipos de hasta 600 kilos en categoría masculina y a los equipos mixtos de menos de 420 kilos. Tanto en una categoría como en la otra, competirán Berriozar, Chantrea, Amaiur, Ibasaburua y Motz. Y en cuanto a montañismo, tenemos varias citas este fin de semana. Por un lado, Mendialdea Guraso Elkartea ha organizado una salida al monte Lakarri. La cita será el próximo domingo a las 9:30 a.m. desde el frontón Lanceluce. Los amigos de la montaña también saldrán este mismo día a las 9:00 a.m. desde la plaza Eguzki, aunque a la peña de Itzaga. Por último, el BKE Menditaldea ha organizado su tradicional vuelta a Ezcaba para mañana sábado. Y pasamos ya a los emplazamientos del Berriozar Club de Fútbol para este fin de semana. Comenzamos por fútbol masculino. El equipo de Primera Regional se enfrentará al Amigó el domingo a las 4 de la tarde en el propio Colegio Amigó. Y seguimos con la segunda juvenil, que se enfrentarán los de casa contra San Jorge en casa, en Berriozar, a las 4 de la tarde. El sábado el cadete A tendrá descanso este fin de semana. Y el sábado el cadete B jugará aquí en Berriozar, como el resto, que también van a jugar en Berriozar, de infantiles, y será a la 1 del mediodía contra el San Jorge también. El infantil A, como bien ha dicho Jaime, jugará en Berriozar contra el Betikóskor el sábado a las 11:15 de la mañana. Y el B contra el San Fermín el sábado a las 10:45 de la mañana en Berriozar. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de Berriozar de Regional Femenina se enfrentará al Ardoy el domingo a las 12:30 del mediodía aquí en Berriozar. Y en fútbol 8 jugarán también en casa en Berriozar contra Lobrena a las 11:00 de la mañana el sábado. Y hablando de fútbol 8, tenemos que comentar los emplazamientos de fútbol 8 masculino. El fútbol 8A se enfrentará a la Amaya hoy a las 6 de la tarde en Berriozar. El B contra el Atarrabia en Villava a las 9:30 el sábado. El 8C se enfrentará al Paz de Ziganda, la Ikastola Paz de Ziganda, el sábado a las 10:45 de la mañana en Berriozar. El D lo hará con a la Rocha Pea el sábado a las 9:30 de la mañana en el Irati. Bien, y pasamos ya a relatar los encuentros de Futbito de Berriozar A contra el Amigó el sábado a las 11:30 en el Colegio Amigó. El B contra el Sota el sábado a las 5:30 en Irurzun. El C contra el Ermita Berri el sábado a las 10:00 de la mañana en Burlada. El D contra Escolapios a la 1:00 del mediodía en Berriozar. El E contra el Navarro Villoslada el sábado a las 11 en Berriozar. El F contra el Sota en Berriozar a las 12:00 del mediodía. El G contra el Jesuitinas el sábado a la 1 en La Chantrea. El H contra el Amigó el sábado a las 12 en Berriozar. El I contra el Teresianas el sábado a las 11:30 en Teresianas. El J contra el Sota el sábado a la 1:00 del mediodía en Berriozar. El K contra el Laguna que el sábado a las 10 en Barañáin. Y Berriozar L femenino contra el Tortodo Chiqui al sábado a las 4 de la tarde aquí en Berriozar. Bien, y después de todos los encuentros de fútbol y futbito, es hora de hablar del tiempo. Poco a poco vemos cómo las temperaturas van subiendo. Hace escasos 30 minutos nuestros termómetros marcaban 5 grados en Berriozar. Ahora llegamos ya a los 7. Poco a poco van a ir subiendo esas temperaturas hasta alcanzar los 18 grados de máxima que se esperan para hoy por la tarde. Los cielos, hoy sí, todo el día despejados. Bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en la sintonía de Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.